A Dios no lo ha hecho nadie. Dios no ha empezado nunca a existir, siempre ha existido y nunca dejará de existir. Es decir, que no ha tenido principio ni tendrá fin. Dios es eterno. Sería un absurdo decir que hubo un tiempo en el que no existía absolutamente nada. En ese caso, jamás podría haber empezado nada a existir. No existirían seres de ninguna clase, no creados por otro, pues hemos supuesto que en un principio no existía absolutamente nada, ni tampoco creados por sí mismos, pues sería absurdo decir que una cosa que no existe pueda hacer algo. Luego, si en algún momento no existió nada, nada existiría ahora, pues el primer ser no tuvo modo de empezar a existir. Es así que nosotros existimos en un mundo y estamos rodeados de seres de todas clases, luego por fuerza tiene que haber existido desde toda la eternidad un ser que no ha tenido principio y que ha dado origen a todos los seres que existen. Ese ser que existe desde toda la eternidad es Dios. Dios es el único ser eterno e increado. La materia se transforma continuamente. Es extensa, limitada y divisible. Es decir, es contingente. Y lo contingente, como se demuestra en filosofía, es metafísicamente imposible que sea increado. Se llaman seres contingentes aquellos que pueden existir o no existir, existir antes o después, existir de una manera o de otra. Todo lo que nace y muere, todo lo que cambia de tamaño, forma o lugar, como el hombre, la flor o la tierra, es un ser contingente. Y lo contingente no tiene en sí mismo la razón de su existencia. Los seres contingentes deben su existencia a otro. Por ejemplo, un año antes de que tú nacieras no eras nada, y nada podías hacer para existir. Como eres un ser contingente, tu existencia no dependía de ti. Eras nada y en nada te hubieras quedado toda la eternidad, si alguien distinto de ti, tus padres, no te hubiera traído la existencia. La nada, dejada a sí misma, permanece siempre en nada. Lo mismo que te ha ocurrido a ti, ha ocurrido con tus padres, con tus abuelos, etc. Todos recibieron la existencia de otro. No podían existir por sí mismos. Como el ser contingente es indiferente para existir o no, no existe necesariamente. Por lo tanto, necesita una razón para pasar de la no existencia a la existencia. Esta razón suficiente no puede ser una serie infinita de seres contingentes, pues una carencia no se remedia con otros seres que tienen la misma carencia. Una colección de ciegos no ven más que un solo ciego. La razón de existencia de los seres contingentes hay que buscarla en un ser que no sea contingente, es decir, un ser que no necesite de otro para existir, de un ser que exista por sí mismo, porque su esencia es existir. A ese ser le llamamos Dios. Las cosas que vemos en el mundo se han hecho unas a otras. Un hombre viene de otro hombre, una flor de otra flor, una estrella de otra estrella. Cada ser existente de este mundo es como un anillo de una cadena. Cada anillo está colgado de otro anillo, que es quien lo sostiene, quien lo ha puesto en la existencia. Si subimos por esa cadena de seres existentes, llegaremos al primer anillo. ¿Quién sostiene el primer anillo? No puede ser otro anillo, pues entonces no sería el primero, sería el segundo. Pero el primer anillo estará colgado en el aire, entonces toda la cadena caería en el fondo de la nada. Si la cadena de seres que han venido a la existencia no cae en el fondo de la nada, es porque la sostiene alguien que está fuera de la cadena y no necesita de otro para existir. Este ser que sostiene la cadena de seres existentes, que no necesita de otro para existir y que por lo tanto tiene que existir por sí mismo, ese es Dios. Dios sostiene todos los seres en la existencia, lo mismo que el sol sostiene la vida en la tierra. Si apagas el sol, desaparece la luz y el calor en la tierra. Sin la luz del sol, la luna tampoco se ve. Y sin calor, las aguas de los ríos y mares no se evaporan. Consiguientemente, desaparecen las nubes y las lluvias. Las fuentes y ríos terminarían por vaciarse en el mar y se secarían. Las plantas morirían por falta de agua y los animales se morirían de frío. El aire se envenenaría, pues no habría plantas para restituir el oxígeno. Es decir, que el sol, solo con su presencia, hace posible la vida en la tierra. Lo mismo ocurre con Dios. Él sostiene toda la cadena de seres existentes. Si en un paso a nivel ves pasar desde tu coche un largo tren de mercancías, en que un vagón tira de otro, comprendes que tiene que haber una locomotora que tire de todo el tren, aunque tú no la veas. Lo mismo, hay que pensar en un primer ser eterno al ver que unos seres hacen a otros, y por lo tanto, todos necesitan de otros para existir, menos el primero que tiene que ser eterno. Dios es ese primer ser que no necesita de otro para existir, sino que existe por sí mismo, es decir, que su esencia es existir, que no puede dejar de existir, que existe necesariamente, que siempre ha existido y nunca dejará de existir. Por eso decimos, Dios es ese primer ser eterno. Dios es el único ser eterno. En el próximo tema veremos cómo el cosmos no es eterno.